gustas, no lo niego. No te mentí jamás. Déjame que yo me marche en silencio para no herirte más. Déjame llorar. Quizás me olvides al marcharme. Y no quiero reprocharme. Prefiero romper tu ilusión. Gracias y adiós. Yo sé que estarás en mi recuerdo. Le diste alivio a mis deseos. Me cobijaste con tu piel. Tal vez cuando me encuentre ya muy lejos, extrañe tan bellos momentos y por tu ausencia lloraré. Adiós. Yo sé que estarás en mi recuerdo.